arribaron los materiales de ayuda que el gobierno de Rusia envió en relación con que la zona septentrional de la provincia Hamgyon del Norte de Corea sufrió gran pérdida debido a la inundación. El día 15 se efectuó el traspaso de estos materiales en Pyongyang y Rason.